en Guatemala. La exfiscal de la FESI Quetzaltenango, Virginia La Parra, ha iniciado una serie de visitas a organizaciones y personas individuales a quienes ha manifestado su gratitud por el soporte incondicional durante los 680 días que estuvo encarcelada. La Parra visitó las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y agradeció al personal por su incondicional apoyo psicosocial, jurídico y humanitario. El reportaje con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. La noche del 3 de enero del año en curso, acompañada de más de medio centenar de personas, Virginia La Parra abandonaba la prisión de máxima seguridad en donde estaba recluida. A un mes de su salida de dicho lugar, Virginia ha recorrido algunas oficinas para agradecer el apoyo recibido. Esta semana pasó por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, a quien agradeció profundamente por todo lo recibido. Mi abuela decía que las lágrimas lavaban el alma. Y tuve 2 años para comprobarlo. Yo siempre he dicho que todas las enseñanzas que me dieron mis abuelos, principalmente mi mamá, mis padres y lo que aprendí con mi familia, poco a poco me fue ayudando a poder ir sobrellevando toda esta situación, a poder sobrevivir. Yo quisiera que algún día Guatemala tuviera como denominador común la alegría, la paz, el respeto, y yo estoy segura que el amor atraviesa fronteras, y ahora sé que el amor abre prisiones y nos da libertad. Yo no sé qué hubiese sido de mí sin tener el apoyo, la compañía, y el acompañamiento de personas tan lindas como ustedes. No pude verlos a todos durante este tiempo, pero Edwin, Pichita, niño grandote que yo le digo, licenciado con todo respeto, no todos ellos que llegaban allá conmigo, llevaban siempre una palabra, un saludo, un abrazo, ánimo, y eso me inyectó la fortaleza para poder sobrevivir. Yo hoy miro hacia atrás y digo, sí, fue una larga noche, pero amaneció, y de verdad, ver estos rostros tan resplandecientes que iluminan mi vida es el mayor regalo del mundo. Yo les agradezco desde lo profundo de mi corazón todo el apoyo que me dieron, porque eso fue lo que me ayudó a sobrevivir. Fue difícil. Pensé que no lo iba a lograr, pero gracias a todos ustedes, hoy estoy aquí para decirles, se puede. La unión, de verdad, hace la fuerza. Gracias. Y pues, la defensa de los derechos humanos no es algo nuevo. Lamentablemente es algo que lleva mucho tiempo. Pero vale la pena. Vale la pena el esfuerzo. Si esto que pase sirve para motivarnos a seguir adelante, para luchar por un país mejor, un país inclusivo, un país que respete los derechos de todos y todas, entonces valió la pena. Muchas gracias a todos, les agradezco con todo mi corazón estos valiosos detalles que los voy a atesorar en mi vida, y este momento lo voy a atesorar en mi vida siempre. Gracias, gracias, gracias. Ustedes me salvaron la vida. Gracias, Edwin. Gracias, Wichita. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Virginia se despide y camina hacia la calle. En ellas se cruzará con jueces, fiscales, abogados, policías o simples peatones que reconocerán en ella un paso que no es sosegado, o quizá un caminar demasiado sosegado. En su andar camina de por vida la persona que defendió su inocencia hasta la libertad. Desde la ciudad de Guatemala, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.